Characas suenan para fiesta negra, ya va a empezar el casorio de Teresa Piel Canela. Fiesta negra, bailen de pierna brillosa, la vela se canta, los alderan sola. Fiesta negra, se van muriendo las velas y la mulata Teresa corre a ocultar sus amores agitando sus caderas. Fiesta negra, bailen de pierna brillosa, la vela se canta, los alderan sola. Fiesta negra. La luna también se oculta cuando mueren los tambores. Se acabaron los rubores de Teresa Piel Canela. Fiesta negra, ahí ven de pierna brillosa, la vela se canta, los alderan sola. Fiesta negra. La cumbia se va perdiendo, llevan con mis alegrías cantares del Magdalena de esta hermosa tierra mía. Fiesta.